chico de bar. Los chicos de bar. Sentir el meneo de tu cuerpo que me hizo vivir. Ah, no puedo olvidar tu manera de besar. Cuando estando juntos me pedías siempre más. Con una sonrisa extrema de placer. Recorrí de arriba abajo a cada parte de tu piel. No dejo de pensar, sentir, soñar. Ah, cada momento que a mi lado no estás. No puedo olvidar la noche de pasión. Recuerdo de la noche que te hice mujer. Y tú frente a mí sin miedo de seguir. Solamente quiero ir decir, ¿cómo? Dame, dame más, solo un poco más, hey. Dame, dame más, solo un poco más, hey. Ese movimiento que me hace volar. Ese movimiento que me hace sudar.